Las personas llegan igual, ¿sí? Porque tienen que tener un encuentro personal con Dios. No por el hecho de que mis padres hayan sido en un momento dado cristianos, eso me hace ser cristiana, ¿verdad? Sino que yo cuando crezco voy a tomar la decisión o de caminar en Dios o de no caminar en Dios, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos del compromiso con Dios, hermanos, es un compromiso que dijimos que era un... ¿Cómo dijiste, Chacho, que era un qué? Me comprometo. Compromesa, ¿verdad? Que es un comprometerme. Compromesa es comprometer. Y muchas veces en nuestra vida, hermanos, decimos a lo mejor, pues asisto a la iglesia, ¿verdad? Pero sin un compromiso, ¿verdad? Únicamente algo que para mí en mi vida, mira, como yo, el ser humano es así, hermanos. Mira, yo a lo mejor llego a tener una necesidad de parte mía para con Dios. Se me soluciona y santo remedio, ¿no? No pasó nada en mi vida. Pero yo creo, hermanos, que cuando nosotros sí hemos destinado llegar hasta el final, porque esta es una carrera, y una carrera que verdaderamente se requiere de, como dice la Escritura, de que solamente los valientes... Habla mucha gente de que la escritura es de interpretación, que cada quien la interpreta como quiere, y quiero decirles, hermanos, que están en un error totalmente garrafal. La escritura, hermanos, solamente tiene una sola interpretación, no es muchas interpretaciones, porque imagínense, por eso es que hay tantas religiones, porque cada quien le ha dado un giro totalmente diferente a lo que está estipulado como palabra de Dios. Es una sola verdad, absoluta, y cuando dice absoluta es que no hay otra más, hermanos, ¿sí? Y referente a que cada día nuestro compromiso con Dios, hermanos, tiene que ser, decíamos antes de iniciar la escuela dominical, como si fuera el último día que yo estoy aquí sobre la tierra, ¿sí? Porque si he dicho que quiero llegar a esas moradas celestiales, pues solamente a través de morirnos es como vamos a llegar, hermanos. O a través de que venga el arrebatamiento y nos lleve. Son de las únicas maneras que se pueden llegar allá con el Señor. Pero nuestra falta de compromiso para con Dios, por eso es que es tan importante de atrevernos a seguirle, es verdaderamente documentarnos de lo que Él quiere para nuestras vidas. No de lo que yo quiero, sino de lo que Él quiere para nuestras vidas. Entonces yo creo que en esta tarde, hermanos, le vamos a pedir al Señor que Dios ilumine nuestra mente y nuestro corazón. Se decía en la mañana también en la escuela dominical que a veces nos vamos, salimos, pero no macheteamos lo que nos dan en escuela dominical, no macheteamos lo que tenemos en la predicación, sino se nos olvida. Eso quiere decir que somos oidores, olvidadizos, hermanos, y no hacedores de su palabra. Y créanme, hermanos, que Dios tiene un tiempo. Decían en la mañana, hablaban acerca de Sansón. Y el propósito de Dios, con el que había sido llegado a esa familia, hermanos, era una familia de madre estéril, hermanos. Y llegó con un propósito a la vida de esa familia. Querían tener un hijo, pero no Dios solamente vio el propósito de darles un hijo, hermanos, sino de que ese hijo hiciera algo por el pueblo de Dios. Y el cometido Dios lo hace, hermano. Aunque tú te rebeles y te salgas por la tangente y hagas y digas, Dios lo cumple, hermanos. Y aunque sea ciego, se cumplió el cometido de Dios. Y en nuestra vida lo que tenga para ti y para mí, lo va a cumplir Dios, hermanos. Aunque tú nefastamente no quieras, ¿sí? Como lo hizo Sansón. Los ojos, los padres se dedicaron a educarlo, hermanos, y a decirle cuál era el camino y de dónde debía de tomar mujer. ¿Pero qué hizo Sansón? No quiero. Yo creo, aunque me dicen que esto es bueno, pero no quiero. ¿Cuánta gente es necia, hermanos? Por eso cuando la Escritura habla de la necedad, aguas, ¿eh? Porque dice la Escritura que dice que al necio lo dejes en tu necedad. Eso quiere decir, hermanos, que no hay poder humano que lo pueda quitar de una manera de pensar. Yo creo que es la fuerza más grande, hermanos, la necedad. Cuando estamos hablando y la gente, no, pero es que esto, no, digo yo, ya mejor ni le seguimos, porque de esta situación, si Dios no lo puede hacer, mucho menos yo. Yo no tengo la capacidad ni el poder para hacer nada que no pueda hacer Dios. Cuando la gente está necia y empecinada hacia sus cosas, hermanos, es más, ni te desgastes, ¿sí? Ni te desgastes. ¿Y qué pasó con Sansón? Los padres estuvieron ahí, mira, hijo, es que te va a traer esto, mira que para allá, y sobre todo menos te fijes en las filisteas. Y hagan de cuenta que fue el punto de irla a ver, a la Dalila, ¿no? Sus encantos lo cautivaron, de por sí era ojo alegre. Sí, era ojo alegre. Y dijo, pues de aquí soy, con la Dalila, aunque lo desmechonearon, ¿verdad? Y le quitaron la mecha, ahí no residía el poder, hermanos. No crean, dejémonos crecer las greñas, a ver quién de nosotros tenemos el poder. No estribaba en las greñas, hermanos, de Sansón. Lo peluquearon y dijo, te avergüenzo, ¿verdad? Porque era un ritual el dar a un hijo ser nazareo. Eso era, hermanos. Pero sin embargo, el poder radica, como lo que hoy leímos en Jeremías y lo que hoy leímos en Primera de Crónicas, que el poder solamente es de Dios, hermanos. Y en eso radica. No radica en las grandes melenas ni en los grandes pelones, hermanos. Radica en el poder de Dios y en la obediencia que nosotros tengamos a Él. Yo creo que ahí es la base principal. Ante la necedad no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Dios es el único que puede hacer las cosas. Y tuvo que llegarle a la vida de Sansón, hermanos, a manera de ponerlo en una situación de burla, porque no creo que haya sido algo tan hermoso, hermanos. El burlarse, el ser humillado, hermanos, delante de un pueblo que detestaban a los judíos, hermanos. Porque los filisteos detestaban a los judíos. Por eso es que eran las guerras que había. Por eso es que Dios había preparado la vida de Sansón para ir a combatir y desarraigar la vida de los filisteos, hermanos. Sin embargo, ¿cuántas luchas no nos dicen su palabra, hermanos? Y Dios tenía, no la esperanza en un ser humano, pero sí Dios le había dado un propósito a la vida de Sansón para que ese pueblo fuera derribado, hermanos. Y Dios lo cumplió. Y aún con su ceguera, y aún humillado, y aún burlándose de él, hermanos, ¿qué fue lo que pasó? Se cumplió el propósito de Dios. Así es que agárrate, mi hermano. El propósito de Dios se va a hacer en tu vida, quieras o no quieras. Le busques o no le busques. Te vayas completo o incompleto. Viendo o no viendo. ¿Sí? Con piecitos o sin piecitos. Con manitas o sin manitas. Pero créeme que el propósito de Dios lo va a cumplir en tu vida. Así es que, hermanos, mejor busquemos el de cooperar y el de hacer. Amén. Sí, porque no nos queda de otra. La mera verdad, miren, que caminar en Dios a veces puede sonar tan difícil o a veces tan fácil, ¿no? La gente puede decir, es que es bien fácil. No es fácil. Lo malo es bien fácil, hermanos, porque eso cualquiera lo hace. Pero lo bueno no es tan fácil. Más bien no es nada fácil, ¿sí? Y hay gentes que a veces nos podemos desgastar en poderles estar diciendo, pero hay gente que parece que te dice que sí a todo. ¿Nunca les ha tocado de esa gente? Sí, no, sí, tienes razón, sí. Pero hacen lo que quieren. Dios no nos habla en su palabra. Dios nos habla en su palabra. Y al final, ¿qué hacemos? Lo que yo quiero. Finalmente hago lo que yo quiero. Un compromiso, hermanos, es compromesa. Compromesa de no quitar la promesa que yo hago. Le decía yo a mi hija en la mañana, le digo, desde que conocí del Señor, fue para mí la parte más gloriosa de mi vida, hermanos. fue la parte más importante de mi vida. Aparte de haberme casado, de haber formado mi familia, eso ya lo tenía cuando conocí de Dios. Pero lo más glorioso fue conocerle de Él. Y están, y pongo de testigos a cada uno de mis hijos, hermanos, que si ellos no han visto mi caminar en Dios, que siempre procuré estar a tiempo en la iglesia, que siempre procuré, desde cuando eran pequeñitos, de plancharles en la noche la ropa para estar temprano en la iglesia. Esa era una labor que a mí me correspondía, hermanos, y la cumplí. Cuando crece, cada quien toma su parte, pero la parte que me correspondió la hice, la logré, ¿sí? Por ese tiempo. Entonces yo creo que en nuestra vida, hermanos, siempre tiene que haber, ¿no?, esa parte. Y yo y Enrique me decía, es que tú eres el motorcito de aquí de la casa. Tú eres la que siempre estás con esto. Y apúrenle, y métanse a bañar, y échenle ganas, mientras yo con la plancha por acá, y esto y el otro. ¿Cuál era la finalidad de conocer a Dios, hermanos? ¿Cuál creen ustedes? La finalidad de nuestra vida, hermanos, de conocer a Dios, es creer en las promesas de Él, hermanos, y llegar hasta el final. No fue por algo religioso por lo que yo tuve conocimiento de Dios, hermanos. Fue por una grande necesidad de la ausencia de Él en mi vida. Eso fue lo que me llevó, que el día que lo encontré, el día más bien que Él me encontró a mí, sí, porque yo no lo busqué, a lo mejor erróneamente, pero dice que Él, que nosotros no lo escogimos a Él, sino Él nos escogió a nosotros. Y a partir de ese tiempo, hermanos, mi vida cambió, y sí, la verdad. Y no porque me haya sacado de ser una prostituta, de ser una mujer mala, de ser esto, de ser el otro, no, hermanos. A lo mejor había otras cosas en mi vida, las que solamente Él conoce y yo sé, de las cosas de que Dios me sacó. Pero sin embargo, hermanos, acepté el reto y el desafío en mi vida. Encontré lo mejor en mi vida. Y lo sigo manteniendo. Y les decía yo a mi hija en la mañana, a veces la melancolía le llega a uno. Encontré una carta en la semana, una carta que me escribió mi esposo. En un tiempo que teníamos un momento, ¿quién no ha tenido fricciones con los esposos, hermanos? Y en ese tiempo andaba yo bien enchiladona, de esas enchiladas que le salen a uno hasta humo, que le salen hasta humo a uno, y andaba con un tiempo con lo gil bien acentuado. Y me ponen una carta que me dejó ahí en mi buró. Perdóname. La iba a traer para leérselas, pero yo sé que voy a llorar. Entonces nada más a grandes rasgos se las voy a decir. Perdóname, es que no sabes lo mucho que te amo. Para mí tú eres, fuera de Dios, la persona más importante que ha habido en mi vida. No, pues el lunes me agarré, así me la encontré y fue chillar, pero chillar tremendamente, hermanos. Y sé que sí lo fui para Enrique, hermanos. Como lo él, lo fue para mí. Y no les quiero decir ni presumirles que fuimos el matrimonio perfecto, porque este era un tiempo de que teníamos un enojo, pero sabíamos subsanar las situaciones, hermano, y sobre todo con amor. Y ahí la firma, ¿no? Te extraño, te amo, ¿no? Y la voy a enmicar, está toda como pergamino, porque de esos enojos que luego dice uno, dices esto, ¿no? No, no, aquí, pero ahí está, y me la escribió, me decía Jonathan, te la escribió en un pedazo, ¿no? Porque no crean que ni en una hoja bonita, ¿eh? En un estado de cuenta, en la parte de atrás, me escribió eso. Se las voy a traer nada más para que la vean. Era, y fue el primer papel que se encontró, pero no es el papel, hermano, es lo escrito, hermanos. Eso es lo que vale. Me podrán poner una cosota hermosa, hermanos, y no llevar a cabo nada de eso, ¿verdad? Pero Fue la hojita, ahorita ahí la tengo toda como pergamino, pero son de las cosas que siempre voy a guardar. Y no tan solo en una hoja, sino aquí en mi corazón. ¿Verdad? Entonces, hermanos, tenemos un grande compromiso con aquel que nos amó eternamente y para siempre. Amén. Vamos a sacar nuestro papelito, hermanos, que nuestra declaración de fe. ¿Y hoy qué capítulo nos toca? A ver, ¿qué libro estamos leyendo? ¿Qué capítulo? Dos. ¿Qué versículos? Del 18 hasta que se acabe, hasta el 28. ¿Amén? Pero hermanos, yo creo en lo que esta declaración de fe dice, hermanos. Yo creo que cuando nosotros tomamos en serio, la palabra de Dios no torna vacía. Ahorita que estaba, ahora que estábamos platicando con Hilda, la semana nos tomamos un cafecito, y le decía yo a Hilda, fíjate lo que es la palabra. Lean la parábola del sembrador, hermanos. Y en la parábola del sembrador les va a hablar de que cayó en espinos, de que cayó a la orilla de la calle, que cayó entre piedras. Y la única que sobrevivió fue la que cayó en tierra fértil. Eso quiere decir, hermanos, que habrá muchos corazones que estén con espinos y abrojos, con piedras, que quede en el camino y que salga el sol y la quema y ya no se da. Pero ¿qué clase de corazón fértil está en ti, hermano, para que haga germinar esa palabra? Estás aquí con un propósito. No desperdicies el propósito de Dios, porque de todos modos se lo va a cumplir. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta hora, hermanos. Y vamos a decirle al Señor: esta es mi Biblia. Toda ella es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Me dice lo que fui, lo que soy y lo que puedo ser por la gracia de Dios. La oiré, leeré, estudiaré, meditaré, memorizaré y la aplicaré a mi vida hasta proclamarla con palabras y hechos. Confío en que mi mente está dispuesta y mi corazón receptivo para recibir hoy mismo la eterna, poderosa y vivificante palabra de Dios. Nunca más seré el mismo después de recibirla. Nunca más miraré atrás después de obedecerla. Y nunca, nunca, nunca más seré igual en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Así es que, hermano, aquí es a donde va a tener que germinar. Porque yo sé que aquí donde se plantó esa semilla fue tierra fértil. ¿Amén? ¿Cómo está tu tierra, hermanos? Fértil. ¿Amén? Tomen asiento, hermanos. Bendícenos, Señor, en esta hora. Háblanos, Padre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Que quites toda distracción, Señor, en este momento, Padre. Y que tu palabra vaya como tildo, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Te necesitamos, te pedimos que tú nos hables, Señor, que nos hagas entendidos, Dios, y que nos hagas hacedores de tu palabra, Señor. Ayúdanos, mi Dios, porque te necesitamos en el nombre de Jesús. Permite que cada miembro de la iglesia, cada uno de los que estamos congregados en tu nombre, Señor, haya caído tu semilla en tierra fértil, Padre. En el nombre de Jesús. Soy de las personas, hermanos, que no se dan por vencidas tan fácilmente. A veces hay situaciones en la vida. Una cosa aprendí de mi esposo. Él decía, él era aferrado para muchas cosas. Si algo se descomponía y había la manera de que él lo pudiera arreglar, le decía yo, pues paga mejor y que lo vengan y lo hagan y ya. Y me decía, es que esto no nació aquí. Esto, y eran retos, ¿eh?, de hacerlo. Si recordarás las noches que le quiso hacer al plomero, y de pasarse toda la noche, estándole ahí queriendo con la esa cosa, ¿cómo se llama? Soplete. Era obsesionado. Pero hasta que no lo cumplía, quedaba en paz. Hasta que no lo cumplía. Y le decía yo, ay, Enrique, pero... Y aprendí de él. Y ahora con más ganas, hermanos. Porque sé que son muchos los retos y muchos los desafíos que tengo, hermanos. Pero si Dios es conmigo, ¿quién podrá ser en contra de Dios? Amén. Bien. Este compromiso nos habla, con Cristo nos renueva la vida. Y cuando hablamos de renovar la vida, hermanos, es que algo tuvo que haber pasado en ella y que tiene que volver a ser renovada. ¿Sí? Cuando nosotros venimos a Jesús, hermanos, venimos con una vida hecha. A lo mejor quienes llegaron ya con una vida hecha. Hay quienes a lo mejor la emprendieron de pequeños. Pero casi la mayoría de los que estamos aquí llegamos ya con una vida hecha. Ya con una vida de cómo dirigirnos, ¿verdad? Y a veces el que nosotros pensamos que era lo correcto, ¿no? De cómo estábamos guiándonos sobre nuestra vida. Pero, oh sorpresa, las que nos venimos a encontrar con Dios. Que agarró nuestro cantarito y lo rompió y lo hizo, lo empezó a hacer como Él quiso. Como buen alfarero, hermanos. ¿Sí? Dice un canto, ¿no? Rompe mi cántaro y hazlo de nuevo. Y sí, así fue con nuestra vida, ¿no? Y venimos a lo mejor de una familia religiosa, ¿verdad? Pero que sin bases, sin ninguna base, ¿no? Que nosotros pudiéramos tener. Porque sin embargo, cuando venimos y encontramos a Dios, yo me acuerdo que las primeras personas que a nosotros en México nos hablaron de la Biblia, pues fueron los testigos de Jehová, porque ellos hacen una ardua labor. Y van y tocan a casa por casa, ¿no? Y quiero compartirles, y quiero decirles, y esto y el otro. Y me acuerdo que mi mamá, pues abrió la puerta, ¿no? Hablaban de Dios y mi mamá, sin conocer, decía, pues esta es la buena, ¿verdad? Y nos regalaron una Biblia, y nosotros creímos que ahí estaba lo bueno, pero nunca dimos un seguimiento. Después a mi mamá le hablaron los mormones. Y los mormones, pues digo yo, híjole, pues qué bueno que no fue la buena, ¿verdad? Porque qué bueno que no nos clavamos en ninguna de esas dos. Pero fíjense lo que es Dios ya pone, ¿no?, en nuestro corazón cuando vino la buena, hermanos. Porque éramos católicos, no fuimos testigos de Jehová, nada más iban como a tu hermana le llevan, pero erróneamente así nos llevaban a nosotros. Y luego después los mormones también llegaron a la casa, como que mi mamá buscaba. Y por ignorancia, hermanos, pues cualquiera era la buena, ¿verdad? Pero cuando ella tuvo que reconocer que en Dios estaba, hermanos, fue cuando yo vine y acepté a Jesús como mi único y suficiente Salvador y fui y le compartí a ella de la palabra de Dios. Y me acuerdo que mi mamá estaba enferma y esa vez que le fuimos a compartir a mi mamá, le decía, mamá, fíjate que encontré al Señor. Y mi mamá, postrada porque estaba enferma, me decía, mira hija, si ahorita me muero, créeme que me voy bien contenta. Porque ese día aceptó al Señor, ese día mi mamá. Dice, si hoy me muero, quiero decirte que me voy contenta. Mi preocupación eras tú. Porque sabía el dechón que traía de vida, ¿verdad? Entonces me decía mamá, me voy feliz, me voy contenta. Ah, bueno. Y mi mamá continuó, caminó. Mi mamá, el Señor la levantó, el Señor restauró su vida y llegó. Por eso les digo la promesa de parte de Dios, ¿no? Sé salvo tú y serían salvos los de tu casa. Pero vamos a ver aquí, hermanos, cuál es el compromiso con Cristo que nos renueva la vida verdaderamente. Uno de los más grandes malos de los males de la humanidad es el legalismo, hermanos, ¿sí? Y en muchas iglesias, ¿qué no encuentra el...? Para que vean que también grita, ¿eh? Casi todos son así. Y cuando empiezan a comer enojados o les da el coliquito, y empiezan a gritar. Porque así son, pues es que les da el cólico. Para que vean, ahorita debe de ser más cólico que hambre. Sí, porque ahorita ya está comiendo, pero le da el coliquito y es como... Pero no sueltan. No sueltan de estar comiendo. Bueno, uno de los más grandes males de la humanidad es el legalismo, hermanos. Se trata de esa idea que dice que el hombre puede salvarse a sí mismo. Y muchas gentes creen así, que se pueden salvar a sí mismo. Y como un ejemplo, hermanos, tenemos aquellos que hicieron la Torre de Babel. ¿Cómo querían llegar a Dios, hermanos? A través de la torre. ¿Sí? Creían que ese era el camino perfecto. ¿Cuántos kilómetros y para ahora con las naves que llegan al cielo, hermanos, y no al séptimo cielo, donde dice la Escritura que allá es la presencia del Señor, en el tercer cielo, y no ven más que estrellas? Y estos muy truchas, ¿verdad?, dijeron, vamos a hacer una torre que nos haga llegar a Dios. Error. No era por ahí. ¿Y qué hizo Dios con ellos? Los esparció, ¿verdad? Dijo, de aquí no es así. Dios siempre habla, hermanos, bien claro a nuestra vida cómo llegar a Dios. No es como nosotros lo creemos ni nos lo imaginamos. Y ahí como cuenta clara la tenemos la de la Torre de Babel, ¿verdad? Que querían construir una gran torre para llegar a Dios, ignorantes de que eso era imposible. Lo que en realidad estaban logrando era engrandecimiento de su ego, ¿sí? Y así es lo que hace el hombre, ¿no? El engrandecimiento de su ego, que es a través de buscar a Dios como a cada quien le place buscar a Dios, sin tomar en cuenta que hay una guía, hermanos, y que es su palabra. Pero cada quien toma religiosamente lo que cree conveniente para su vida. La religiosidad es una forma hipócrita de este mal. Desgraciadamente, aún hoy, el mundo está lleno de personas que creen que siguiendo rigurosamente sus rituales, tradiciones y reglas pueden obligar a Dios a que los salve y los bendiga. Ignoran la maravillosa gracia de Dios que nos salva por fe y no por obras, hermanos. ¿Sí? Aquí la salvación no es a base de obras, hermanos. Dicen allá en el mundo católico, hermanos, que a través de las obras es como la gente se salva. Regalando, dando, haciendo y muchas otras religiones más, hermanos. Pero aquí la situación es por medio de fe, hermanos. ¿Sí? Y no por obras. Dice la palabra de Dios, para que nadie se gloríe. Esto solamente a Dios le corresponde, ¿sí? Y vamos a leer ahorita en este capítulo 2, del 18 al 28, vamos a ver, hermanos, lo que realmente se habla acerca de ser una persona religiosa, hermanos, y de tener muchas cosas que a través de algo no es renovarse, ¿sí? Dicen por ahí, renovarse, dicen los partidos ahora. Y uno, el tri. ¿Cuál es el tri? El PRI. Es el tricolor, ¿no? Porque el PAN es el BI. El PRD es el 1, porque es el amarillote, ¿no? Amarillistas como lo llevan a cabo, ¿verdad? Y el PRI es el tri, ¿verdad? Y dicen, o renovarse o morir, ¿eh? ¿Y aquí en Dios o nos renovamos? ¿O qué? Cuello. O cuello, ¿verdad? Bien, dice así su palabra, hermanos. Los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando. Fueron a Jesús y le dijeron, ¿por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos? Pero tus discípulos no ayunan. Jesús les dijo, ¿acaso pueden ayunar los que están en bodas mientras el novio está con ellos? Entre tanto que tienen al novio con ellos no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el novio les será quitado, entonces en aquel día ayunarán. Nadie pone parche de tela nueva en vestido viejo. De otra manera el parche nuevo tira al viejo y la rotura se hace peor. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino rompe las odres y se pierde el vino, y también los odres. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos. Aconteció que Jesús pasaba por los sembrados en sábado y sus discípulos se pusieron a caminar arrancando espigas. Los fariseos les decían, mira, ¿por qué hacen en los sábados lo que no es lícito? Y él les dijo, ¿nunca habéis leído qué hizo David cuando tuvo necesidad y pasó hambre, él y los que estaban con él? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo habitar sumo sacerdote y comió los panes de la presencia? Y aún Dios a los que estaban con él, cosa que no es lícito comer, salvo a los sacerdotes. Y también les dijo, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. ¿Sí? El Señor no se opuso, hermanos, al cumplimiento de la ley, se opuso al legalismo. Y para contrarrestarlos, en esta hora vamos a ver tres partes de las cuales el Señor quiso quitar, hermanos, porque en el tiempo de Jesús, hermanos, había una situación tremenda de religiosidad, hermanos. ¿Sí? Y más que llevar a cabo la palabra de Dios, y más que saber lo que estaba aconteciendo en ese momento, hermanos, tenían al Hijo de Dios ahí, personificado, ¿sí? Y no le reconocieron, hermanos, como tal. Ahorita podemos decir, ay, pues es que cómo Dios nos habla. Dios nos está hablando el día de hoy, hermanos. Su palabra nos está hablando. O sea, no podemos decir, ay, no, pues es que no. No, pongamos atención a lo que Dios nos está hablando, hermanos. Porque eran los tiempos, son los tiempos de hoy. ¿Sí? En los que Dios sigue hablando de una manera o de otra. ¿Sí? Y estaba diciéndoles, ¿no? Son momentos en los que hay que poner bien alerta nuestro oído. ¿Sí? Porque no nos podemos ir como llegamos, hermanos. Esta palabra tiene que ser machacada, pero tremendamente en nuestra vida y decir, tengo que ser renovado. Si no lo he estado siendo renovado, es porque yo no he querido ser renovado. Necesito ser renovado, Señor, porque tengo un compromiso contigo, Padre. Porque verdaderamente tu palabra me dice la verdad. Y ese primer compromiso que nosotros vamos a ver con ese cumplimiento de estas tres cosas importantes, con Cristo se trata de un compromiso feliz. Muchas veces hay quienes llegan a Cristo, hermanos, y creen que por tener una cara de amargura, una cara de fastidio, o porque le vengan muchas cosas dolorosas a su vida, hermanos, eso nos hace ser mejores cristianos. Y quiero decirles que no, hermanos. Quiero decirles que el cristiano tiene que ser feliz, hermanos. Tiene que ser feliz. Aún dice la palabra de Dios, ahí en el libro de Santiago, es ese versículo que me fascina. Cuando os halléis en diversas pruebas, tened por sumo gozo, cuando las estés pasando. Y no propiamente que tengas aquí, pero por dentro, hermanos, el saber que todo va a tener una respuesta. ¿Sí? Porque si nosotros vivimos amargados, hermanos, o por las circunstancias que en nuestra vida pasan y no pasan como las que yo he querido que pasaran, entonces yo lo único que voy a hacer es amargarme. Porque las cosas no están siendo como yo quiero, pero le tengo a Él. Decía aquí Jesús, la vida es una fiesta, dice el Señor, y no un velorio, hermanos. Y es algo cierto. ¿Cómo es posible que se pusieran a ayudar, a ayunar en el día de las bodas? ¿Quién ayuna en una boda, hermanos? No, ¿a qué vamos? A comer, Y aquellos, los fariseos y hasta los mismos de Juan el Bautista, hermanos, estaban ayunando. Y les decían, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Pues, ¿cómo van a ayunar? Si aquí estoy con ellos. ¿Ayunan? Ayunan los que no están con él. Pero yo estoy aquí con ellos, ellos no van a ayunar. Ahorita ellos están, ahora sí que están saboreando de la presencia de él, ¿verdad? Y dice aquí que no es un velorio, sino es una boda. El Señor Jesús es el esposo y la esposa es la iglesia, y los amigos del novio, en este caso, vienen a ser aquellos que colaboran con Jesús en la creación de la iglesia, su esposa. Ayunar es una acción que consiste en orar con tal intensidad que la comida y otras necesidades naturales pasen a segundo término y puedan ser ignoradas o dejadas para después. ¿Sí? El ayunar, hermanos, es quitarnos de alimento, ¿sí? Pero era un momento, hermanos, de deleitarse de la presencia de Dios. Por eso cuando llegamos nosotros a ayunar por alguna necesidad, hermanos, pero no por la ausencia de Dios, porque Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. A Él no lo vemos, hermanos, pero Él está presente. Jesús en esos momentos estaba presente, hermanos. Entonces no tenían por qué ayunar, era fiesta. Y yo creo que nuestra vida, hermanos, dentro de todas las circunstancias y situaciones, por difíciles que sean, tiene que ser una fiesta en nuestra vida, porque Él está en nosotros, hermanos. Amén. Si Cristo estaba con ellos en persona, ¿qué lógica tendría ponerse a orar con intensidad para estar con Él? Ya estaba con ellos en carne y hueso. Jesús quiere ayudarnos a entender que la vida de compromiso con Él es una fiesta, hermanos, ¿sí? Y que el comprometernos con Él es una fiesta, es algo que nos da alegría, no que nos da tristeza. Chinteguas, no, ya no puedo hacer esto. Híjole, ya tampoco puedo hacer. Y se viene a formar algo en nuestras vidas como algo que no es alegre. Hay quienes necesitan tomar para estar alegres, ¿a poco no? Vean a una persona en su juicio y es callado. Pero se toma dos que tres wines, dijera el hermano Richard, dos que tres wines y luego como que... Y empieza a hablar, y empieza a platicar, y empieza a salir aquello que ocultamente se tiene. Pero nosotros está aquí adentro algo más valioso que el wine, hermanos. Y que nos tiene que producir esa alegría. Eso que es diferente a las cuestiones de tomadera, o quien no come se pone de malas. ¿Quién conoce a alguien que se pone de malas cuando no come? Te pones de malas. Ah, conoces a alguien. Tu padre se pone de malas cuando no come, o tú te pones de malas, Abril. Ellos se ponen de malas. ¿Tú te pones? ¿Tu papá? No, yo. Ah, ¿tú? Me empiezo a sentir mal. Ajá. Pero hay quienes se ponen de malas, hermanos. ¿Sí? Y si no comen algo, están como furia, ¿verdad? Y como que el ayuno no es nada agradable. Nada agradable es el ayuno, ¿no? Y hay quienes así están, ¿no? Pero cuando nosotros castigamos aquí en cierta manera la carne, ¿verdad? Porque hemos estado ayunando por muchas necesidades que tenemos aquí en la iglesia, pues es algo glorioso, ¿no? El poderlo hacer, pero no es el hecho de ponerse uno tan enojado, ¿no? Por no comer. Y Jesús quiere ayudarnos a entender que la vida de compromiso con Él es una fiesta. Y es absurda la actitud de los religiosos que creen que mientras más serios son, o más aburridos están, o que más sufren, más cristianos son. Hubiera sido absurdo que sus discípulos se pusieran a ayunar. Recuerde, el ayuno es estar en comunión intensa con Él, y por los motivos se perderían la gloriosa oportunidad que estaban teniendo de estar caminando con Él. Se hubieran dedicado a una práctica religiosa y nada más, no hubiera tenido ningún sentido. Así les pasa a muchos el día de hoy. Se consagran al ayuno y no a Dios. Creen más en su religión que en Dios. aman más sus obras que la gracia de Dios. Y así es. Hay mucha gente que puede decirnos, ayunan mucho, pero muy separados de Dios. ¿Sí? Muy separados de Dios. Y a eso se le llama ser una persona únicamente religiosa. Y hay muchos religiosos. Otra parte dice, con Cristo se trata de un compromiso renovador. Y la parábola de los odres nos remite a la urgente necesidad de renovar nuestra vida. No podemos recibir su enseñanza si no hemos experimentado un cambio radical en nuestra vida. La verdadera moral cristiana no tiene que ver con dejar de hacer cosas malas, fíjese bien, sino que es asunto de no tener ganas de hacer las cosas malas. Una cosa es, hermanos, no tiene que ver nada con dejar de hacer las cosas malas, porque dice alguien, pues mira, las voy a dejar de hacer, nada más para que no digan. Nada más para que no digan. Yo he escuchado a mucha gente así. Lo voy a dejar de hacer para que no digan. Pero el hecho es, el dejarlas de hacer, hermanos, dice aquí, me encantó esta parte, el asunto de no tener ganas de hacer las cosas malas. El día que se te vayan las ganas de hacer las cosas malas, es el día que vas a disfrutarlas, no por algo impositivo, sino porque realmente ya no quiero hacerlas. Y lo vas a disfrutar. Lo vas a disfrutar. Hay muchas cosas que se nos pueden presentar, hermano, muchísimas cosas. Estamos invadidos de tentaciones, invadidos de muchas cosas atractivas, aparentemente como espuma que así abunda. Pero la quieres agarrar, ¿y qué pasa con ella, hermanos? Y no te dan la felicidad completa, hermanos. Pero cuando tú tienes una fuerte convicción en Dios, hermanos, dices, las hago porque no las quiero volver a hacer, porque son malas. No las dejo de hacer porque son malas, sino porque no quiero volverlas a hacer porque son malas. Cuando tengo una convicción, mientras eso no sucede en nuestras vidas, hermanos, ¿sabrá el diablo de lo que... en lo que fallamos, hermanos? Y él lo que quiere es ir a hacer un reporte diario de nuestra vida ante Dios y de decirle, mira, este sigue sin triunfar sobre esto, porque no ha querido. Estás tú presente en su vida y él no ha tomado. Hablaba Hilda de aquel carro de las flores, que era el carro de luz o de combustibles. El chiste es que ese día ya no pudo jalar el carro, se quedó parado de combustible. Así nos quedamos parados muchas veces en nuestra vida, hermanos, cuando no echamos mano de aquel que todo lo puede. Qué ironía, ¿no? Que el de los combustibles se haya quedado parado. Qué ironía que los cristianos nos quedemos derrotados teniendo un Dios poderoso, hermanos. ¿Verdad que sí? Porque no hemos querido entender lo que Dios tiene para nuestra vida, de verdad. Y eso es algo de aquí y de aquí, hermanos. Es algo de aquí, de convicción, de firmeza, hermanos. Porque ¿cuántas cosas sabemos que son malas y las hacemos? Escuchaba hoy a alguien que me decía, qué bueno que me dices la verdad. No, pues siempre te la voy a decir. Pues imagínate que no te diga la verdad por quedar bien contigo, te digo una mentira y quedo mal con Dios. No, mis convicciones las tengo bien precisas. ¿Y sabes por qué, hermano? Para que el día de mañana no te caigan en alguna mentira. Porque si tú dices que crees en aquel que todo lo puede, no te puedes excusar ni justificar por una mentira. Y salvaguardar algo que al final con el que quedas más es con Dios. Y a quienes les interesa muy poco quedar mal con Dios, hermanos, porque no hay un compromiso. Y para salir del momento, pues me aviento la mentira. Tapo esta situación. Pero dijimos el viernes, ¿qué nos lleva el pecado? ¿Verdad? Como aquella bolita de estambre que se está enredando y enredando y enredando. Y una mentira te lleva a otra mentira para justificar la primera. Entonces ya no es una, son dos, y después va a ser una tercera. ¿Cierto o no? No es ajustarnos a prohibiciones y obligaciones, sino conseguir hacer lo que se nos antoje, pero aquello que se nos antoje sea hacer la voluntad de Dios. Porque podemos decir, yo hago lo que se me antoje. Estás en todo tu derecho de hacer lo que se te antoje. Salud. Pero lo que se me antoja, ¿nunca se te ha antojado hacer la voluntad de Dios? Que se te antoje, ¿no? Porque puedes decir, a mí se me antoja hacer esto, a mí se me antoja hacer el otro. Pero ojalá y se nos antoje hacer la voluntad de Dios, hermanos. ¿Eso no se te antoja? Tengo un nieto que dice, abuelita, oye hijo, ¿quieres esto? Creo que eso no se me antoja, abuelita. Entonces, yo creo y les pregunto a ustedes, ¿no se les antoja hacer la voluntad de Dios? Antojémonos, hermanos. Antojémonos hacer la voluntad de Dios, hermanos, verdaderamente, ¿sí? Porque es un compromiso renovador. El vino nuevo del Señor debe de recibirse en una vida nueva, hermanos. Necesitamos nacer de nuevo. ¿Cuántos hemos nacido de nuevo, hermanos? Y aunque ya tengamos muchos años, hemos nacido de nuevo. Porque esa es la promesa de Dios para nuestras vidas. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Sí? Y nos ha hecho nuevos. Que si tú no te lo quieres creer, y que si tú quieres seguir empecinado en seguir viviendo tu vida pasada, ese ya es problema tuyo, pero no de Dios. Porque Dios lo prometió y Dios lo cumple, hermanos, el hacerte nuevo. ¿Cierto? Necesitamos nacer de nuevo y eso lo podemos hacer el día que recibimos a Jesús, y ciertamente sí. Y también otro punto que dice, con Cristo se trata de un compromiso que nos acerque a Dios, hermanos. Y ese compromiso que nos acerca a Dios, no solamente el que nos haga nuevas criaturas, hermanos, sino que nosotros persistamos en seguir queriendo ser las mismas criaturas de antes, hermanos. ¿A cuántos les gusta ser las mismas personas de antes, hermanos? A mí me da terror pensar en hacer las cosas de antes. El hecho de ignorar a Dios, hermanos. Quizás no llevé una vida a la mejor, pero ya el hecho de ignorar a Dios hubiera abarcado que pudiera haber sido la borracha, la adúltera, la loca, la peor. ¿Sí? Pero el ignorar a Dios, hermanos, es la cosa más tremenda. Y aquí podemos estar en la iglesia y por aquí nos puede entrar, pero por aquí nos puede salir, hermanos. Y salir como si nada. Hay quienes, hermanos, tienen una tara y yo lo he visto, ¿no? Hay gente en mi familia que tiene una tara. Y digo yo, Señor, ilumíname que esa tara no venga aquí a mi, a esta cabecita. Hay quienes les estás diciendo las cosas malas y les da risa. ¿Nunca les ha tocado ver a alguien así? Es de tara. Es de tara. Y oye, o están haciendo una maldad y se ríen. Y digo yo, santo Dios. Es que fíjate que echamos a pelear un matrimonio, ja, ja, ja. ¿Y eso te causa risa? ¿Es una tara? ¿O ustedes cómo la califican, hermanos? Es una tara. ¿Es una tara? La gente que se ríe de diabluras, hermanos, ¿es una tara? Porque como hijos de Dios, hermanos, yo creo que lo que vemos yo en mi vida ni con mis hijos, Dios me libre de irles a meter un una discusión entre ellos como matrimonio, Dios me guarde, jamás en la vida, ¿no? Aunque vea las cosas como las pueda ver, jamás me meteré, hermanos. Nunca voy a dar ni el lado a uno ni el lado al otro, porque va a ser lo más sabio. ¿Qué hizo Salomón, hermanos, cuando le llevaron al niño? De aquella madre que le habían, la otra mujer, las dos habían dado a luz. Por eso es el sabio Salomón. Porque le llevaron aquel niño, ¿verdad? Dos madres habían dado al mismo día a luz. Pero una lo ahogó. Y fue, fíjense qué maldad, ¿verdad? Fue y se lo quitó al que vivía, la que vivía, y fue y le puso el muerto, hermanos. Y ella lloraba. Y decía, es que este no es mi hijo, ¿los conocemos? Claro que los conocemos, hermanos. Sí, aunque nos los lleven un ratito así, cuando me llevaron a Chepe, las pestañotas, inconfundibles, fue lo que más le salió primero, las pestañotas. El chacho era güerito, estaba bien güerito. Y pequeñito, porque ese fue el que más pequeñito. Te dieron otro trapazo, hijo. Pero era pequeñito, hermanos, porque él nació de 8 meses. Él pesó 2 kilos 300 gramos, pero lo conocía perfectamente bien. Cuando me llevan a la Mónica con los pelos todos parados, dije, santo Dios, niña y con los pelos parados, dije, bueno, ni modo, no sé a quién lo sacó. Enrique era chino, yo no lo tengo tan lacio, pero ella era un resplandor aquí, pero tremendo. Y dije yo, ni modo, pues ni modo. Pero ya después cuando me la llevaron ya iban aplacados los cabellitos. Yo creo que de salir al mundo ha de haber dicho, wow, hasta los cabellos de... Ajá. Y Rebeca era con los cabellos chinitos. Y el Jonás era pelirrojón, porque también era güero, estaba medio blanco. Pues la familia de mi esposo, mi abuela, la mamá de mi mamá era una mujer alta y güera, y mi abuelo era chaparrito y prieto. Sí, era chaparrito, chiquito, mi abuelito, y prietito. Y mi abuelita era alta, blanca y de ojo claro. Chaparrito, prieto y querendón. Eso, era Juan Querendón. Y así, ¿no? Pues de una mezcla, hermanos. Una mezcla, pues tenía que ser, ¿verdad? Digo, los míos no salieron tan sorullos, un poquitín sorullines, ¿verdad? Pero igual hubiera sido, hermanos. Rebeca sí era sorulla. No, no era tan sorulla. Digo, los blancos no son la elección de Dios, hermanos. Todos somos iguales a los ojos de Dios, ¿verdad? Pero yo a lo que me refiero, hermanos, es que uno los ama, los hijos. Digo, pelos parados, pelos aplacados, morenos, blancos, güeros, como sean, son nuestros hijos, ¿no? Y los amamos. Pero yo a lo que voy, hermanos, y a lo que, saliéndonos de esta situación, ya después de dar un breviario cultural de colores de piel, hermanos, y de cómo son nuestros hijos, no dejan de ser nuestros hijos, y nosotros los amamos. Y así mismo es Dios para con nosotros, ¿no? De una manera nos ama. Tan así es el Señor que Él hace con nosotros un compromiso grande, hermanos. ¿Y lo ha cumplido? Claro que lo ha cumplido con nosotros, hermanos. Y no nos ha pagado conforme a nuestro pecado, sino conforme a su grande misericordia. Y cuando nosotros vemos que los odres, en aquel tiempo, hermanos, eran unas bolsas de piel de cabra, hermanos, y las bolsas nuevas se tenía que echar el vino nuevo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque se hinchaban las pieles con el vino nuevo, ahí fermentaba y se estiraban. Si el vino nuevo se echaba en odres viejos y se inflaba, ¿qué iba a pasar, hermanos? Se rompía. De nada servía, hermanos, que se hubiese echado en un odre viejo vino nuevo, porque este iba a fermentar y se iba a romper. Así es mismo en nuestra vida, hermanos. Cuando Dios pone cosas nuevas, no tiene que ser en algo viejo, en una vieja criatura, hermanos. Tiene que ser en una nueva criatura, porque vamos a ensancharnos, hermanos, de tal manera que ese odre nuevo va a tener resistencia. Y por eso es que vamos a poder resistir muchas cosas en nuestra vida. Pero si nosotros llega la palabra en algo que no ha sido renovado por Dios, hermanos, truena. ¿Y cuántas gentes han intentado caminar en Dios sin ser renovados, hermanos? Y la gente truena. Porque viene la pureza de Dios a nuestras vidas y nos inflama de tal manera que es algo que no se puede guardar aquí dentro. Estalla. Pero cuando está en un odre viejo, ¿qué es lo que pasa? No puede resistir, hermanos, porque no ha sido cambiado. Y así mismo en nuestra vida tiene que ser transformado. ¿Amén? Con Cristo se trata de un compromiso que nos acerque a Dios. En relación al sábado, el Señor le remite a la historia para demostrarnos que no se trata de cumplir o no cumplir la ley de Dios, sino de entender el propósito de la misma. Dios nos ha dado mandamientos y ordenanzas para provocarnos un bien y no para esclavizarnos. Lo triste de muchas personas es que creen que Dios está interesado en impedirnos todo placer y felicidad, y la cosa es justamente lo contrario. Él no quiere que suframos ni que tengamos una vida vacía y sin propósito. Desea que seamos plenos, que tengamos felicidad, placer, gozo verdadero, y por eso nos marca un camino con sus enseñanzas, pero nunca estableció una ley para impedirnos el ser felices. Dios, hermanos, ¿cómo te sientes cuando haces cosas buenas? ¿Te sientes satisfecho? ¿Te sientes contento? ¿Cómo te sientes cuando haces cosas malas? Cuando algo te redarguye. Porque hay quienes vienen cosas nuevas a su vida y tienen odres viejos, hermanos, y revientan. Y no pasa nada. Y hay gente que no es redarguida, hermanos. ¿No les ha tocado ver gente así? Dices que estoy bien. ¿No han escuchado gente que dice así? Aunque tú estás viendo que estás hasta acá. Estoy bien, no te preocupes. Yo estoy bien. Ah, bueno, ok. Ni me desgasto. Si tú crees que estás bien, es como dijimos, la necedad es algo de no altercar, hermanos, de darle vuelta a la página, ¿sí? Pero cuando nuestra felicidad está en el Señor, el placer y el gozo verdadero, y por eso marca un camino con sus enseñanzas, pero nunca estableció una ley para impedirnos ser felices. Los religiosos de la época de Jesús habían tomado la ley de Dios y la habían convertido en miles de pequeños reglamentos, de modo que nadie lograba vivir sin violar alguno. Eran intrincados y complicados lineamientos y prácticos. Habían hecho de esas leyes el centro de sus vidas y habían pervertido el propósito original de la ley. La declaración del Señor es contundente. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, hermanos. Una cosa es muy diferente. Y hay veces que nosotros creemos que a través de estas leyes que, por decir, los fariseos tenían, que los sábados no se tenía que hacer absolutamente nada. Y estos nada más andaban como espías, hermanos. A ver, ya están agarrando estos las espigas. A ver, si no se debe de tomar esto, si no se debe de hacer el otro. Estamos viendo que los fariseos, hermanos, fueron el talón ahí de Aquiles para muchos de los seguidores de Jesús, hermanos. Y nada más viendo lo que no era. Estaba el Hijo de Dios, hermanos, el que había estipulado la ley. Y Él sabía lo que era y lo que no era. Y hay quienes religiosamente llevan esto en sus vidas, sin ser renovadas, hermanos. Y yo no quisiera que la iglesia sufriera una situación, hermanos, simplemente de religiosidad, y siguiéramos siendo las mismas personas, sin el poder verdadero de parte de Dios en nuestras vidas. Porque sería muy triste venir y escuchar la palabra de Dios, hermanos, y salir como si nada. Únicamente una religión más. como decía aquel centurión, ya pasó y no hay nada de lo que tú dijiste, Jesús. ¿Y qué empezó a ver el momento en que resucitó Jesús, hermanos? Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y este es el Hijo de Dios que está en nosotros, hermanos. Y que tiene que hacer cosas nuevas y renovadas en nuestra vida. ¿Tú qué te consideras, hermano? ¿Odre viejo o odre nuevo? Que Él pueda llenar con el vino de Él, hermanos, no el que ataranta, sino con el vino de Él, irresistente, hermanos, para que no se pueda romper. Fermenta, pero está fuerte. Pero ¿qué tal con un odre viejo? Y le ponen vino nuevo. Y empieza a hacer el... ¿cómo se llama? A fermentar. Estalla, hermanos, aquello. Esperemos que estén odres nuevos, hermanos. La presencia de Dios en nuestras vidas. Tenemos la gran oportunidad, no de toda la gente, hermanos. Vean y analicen la parábola del sembrador. Nada más hay una que cae en tierra fértil, hermanos. Las demás cayeron en espinos, en abrojos, en piedras, a la orilla de la calle, donde vino el sol y las mató la semilla. Pero una sola fue la que se dio. Y yo quiero creer que aquí, hermanos, está en tierra fértil. Amén. Los religiosos de la época de Jesús habían tomado la ley de Dios y la habían convertido en miles de pequeños reglamentos, de modo que nadie lograba vivir sin violarla. Eran intrincados y complicados y lineamientos prácticos habían hecho que las leyes el centro de sus vidas y habían pervertido el propósito original de la ley. Las tradiciones religiosas son interesantes y valiosas cuando nos acercan a Dios, pero son nefastas cuando nos alejan de Él. El mundo necesita renovarse y buscar a Dios y no solamente cumplir con sus religiones sin sentidos. Debemos de buscar a Dios y experimentarlo. No es lo mismo conocer doctrinas, saber historias y cumplir con preceptos religiosos que conocer personalmente a Dios. Él vino a manifestarse en nosotros y no se quedó muerto en la cruz. Después que fue puesto en una tumba, resucitó. Vive junto a cada uno de nosotros y podemos conocerlo mediante una experiencia personal. Y este es el punto, hermanos. Es que nuestra vida verdaderamente tenga una relación personal con Dios. Y esto, Hilda, nadie lo va a poder hacer si no esto es personal, hermanos. Cada uno de nosotros sabemos si personalmente damos un tiempo a la lectura, si personalmente, espero no se nos haya olvidado tener esta lista, hermanos, porque para mí es lo primero que hago en las mañanas, el orar por todos ustedes, hermanos, porque para mí se hizo un compromiso el poderlo hacer. No lo puedo olvidar porque ustedes están confiando en que están orando por ustedes, como yo confío que están orando por mí, como yo confío que cada uno de los de aquí estamos orando los unos por los otros. Qué tristeza, ¿verdad?, cuando el eslabón lo estás jalando y ya te cansaste si lo dejas. ¿Nunca se han fijado? Uno jala para allá y el otro jala para acá. Y yo quiero del que jalamos para vencer lo que está allá, hermanos. ¿Amén? Y no retirarnos de ese tiempo. Verdaderamente, hermanos, tenemos un tiempo muy hermoso en Dios. Porque siéntete agradecido y sintámonos agradecidos con Dios, porque no lo escogimos nosotros a Él, hermanos. Él nos escogió a nosotros. Y es un privilegio bien grande. Comprometámonos, hermanos. ¿Amén? Vamos a ponernos de pie. En esta tarde, y poderle decir al Señor que cada día queremos más y más. Dice un canto, yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Y yo quiero más de Él, hermanos. ¿Cuántos queremos más de Él? Un trabajo, hermanos, no te da una estabilidad. A lo mejor por un tiempo una estabilidad económica. Pero no te da la estabilidad que solamente en Dios podemos tener. Decía el Alfredo, ¿cómo se llama? José Alfredo Jiménez. Y yo sigo siendo el rey. Nefastamente, ¿verdad? Yo hago lo que quiero, con dinero y sin dinero, pero sigo siendo el rey, ¿no? Y hay quienes puedan decir, es el lema, ¿no? Yo hago con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero y yo sigo siendo el rey. ¿Qué canciones a veces cantamos, ¿verdad? Sí, ¿no? Y nos las aprendemos hasta de memoria. Y hasta nos inspiramos. Y yo sigo siendo el rey. Con una bola de tonterías, ¿no? Separados de Dios, nada podemos hacer, hermanos. Con dinero y sin dinero. Yo no hago siempre lo que quiero. Porque la palabra de Dios es mi ley, hermanos. No la ley del cancionero este, ¿verdad? Entonces, hermanos, verdaderamente tenemos mucho que agradecer a Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te adoramos, Señor, bendecimos tu nombre en esta tarde y te agradecemos por este grande compromiso que tenemos en ti, Señor. Nuevamente repetimos que ni lo alto, ni lo bajo, ni potestades, ni principados nos puedan separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ayúdanos, Señor, a ser más que vencedores en tu nombre. Y te pedimos en esta hora, Señor, por todos los necios, Señor. Por todos aquellos, Señor, en los cuales hay tanta necedad, Dios, que libere sus oídos, que liberes de esa necedad, Señor, en el nombre de Jesús que lo rogamos, Padre. Que liberes de toda situación religiosa que también en nuestra vida pueda haber sin tener el detenimiento de hacer tu voluntad, Señor. De querer dejar de hacer las cosas malas porque son esas, porque tenemos convicción, Señor, de ello, Padre. Que con tu presencia, Señor, tú nos ayudarás, mi Dios. Que tu palabra, Señor, y como dice tu palabra hoy que leímos, que ese vino, Señor, tuyo, venga en odres nuevos a nuestra vida, Señor. Que ciertamente podremos tener muchos años, Señor, de caminar en ti, pero siempre con esos odres nuevos, Padre, para que tu presencia, Señor, siempre invada nuestra vida, mi Dios. Hoy en esta tarde te rogamos por el compromiso que debemos de tener, Señor, el comprometernos, el compromesa, Señor, que nosotros cada día tenemos que hacer, mi Dios. Ayúdanos, Padre, y haznos más que vencedores, en ese nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, a quien damos la gloria, Señor, la honra y la alabanza para siempre, Padre. Que los religiosos, Señor, no invadan nuestras vidas, sino el conocimiento y nuestra relación íntima contigo, Señor, el que verdaderamente nos comprometamos a conocernos, a conocerte personalmente cada día, Señor. Ayúdanos, mi Dios, en ese nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.